Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo: Todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llaman necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras vais todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Mientras vais todavía de camino. Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas de Palencia. La palabra de Dios siempre toca nuestra realidad. Y hoy el Evangelio, como espada de doble filo, penetra hasta las profundidades de nuestro interior en nuestras relaciones fraternas. Nos habla de nuestro trato con aquellos que llamamos hermanos, es decir, con los que habitualmente tenemos más cerca y, por tanto, con los que más roces tenemos. Jesús sube el listón y nos invita a dar el primer paso, el más difícil, para la reconciliación con aquellos que tienen algo contra nosotros, a los que hemos ofendido, a quienes hemos dejado de lado, hemos ridiculizado o agredido. Pero no nos quedemos solo a este nivel. Una auténtica reconciliación con nuestros hermanos está precedida por una reconciliación a la que restamos importancia. Tenemos a uno que se ha hecho compañero de camino, hermano nuestro al que, como los discípulos de Emaús, muchas veces no reconocemos, con quien podemos estar enfadados porque no comprendemos el sufrimiento en nuestra vida, porque no ha hecho las cosas como las esperábamos. Este compañero que es Dios mismo, ¿en qué podría ponernos pleito? Pues en que nos hemos olvidado del amor primero y, teniendo a Dios mismo para ayudarnos, nos desviamos hacia los ídolos para conseguir una seguridad inmediata y tangible, que nuestras obras no están movidas por el amor, sino por el interés, y no somos ni fríos ni calientes en nuestras convicciones y vivencias. Estas palabras no son de alguien que está contra nosotros. Porque si Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no va a darnos generosamente todo con Él? ¿Quién te acusará a ti que eres elegido de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién te condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, más aún, que resucitó, que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros? Ahora que vamos de camino, reconciliémonos con Dios, por medio de Jesucristo, conozcamos su amor y confiemos en Él. Apropiémonos por la fe de la justificación que nos regala para que, una vez que nos presentemos ante el juez justo y misericordioso, podamos pronunciar esta hermosa oración sobre las ofrendas que hoy nos regala la liturgia. Acepta, Señor, estas ofrendas con las que has querido reconciliarte con los hombres y por las que nos devuelves con amor eficaz la salvación eterna.